Sí, puede atacar o puede desarrollarse en cualquier momento, o los síntomas pueden hacerse visibles en cualquier momento. Por ahí son como cosas diferentes. Puede ser, por ejemplo, en nuestro caso en casa, el nene era chiquitito, tenía 1 año y medio y tenía todos los síntomas, era un caso de librito, tenía todo. Claro. En el screening familiar, que es una de las cosas importantes en las que nosotros hacemos hincapié, ¿no? Cuando se diagnostica a alguien en la familia, hay que hacer el screening a los familiares de primer grado, a los cercanos. Bueno, ahí saltó mi marido, o sea, el papá, con el mismo grado de atrofia en el intestino, sin síntomas, ¿no? Sin saber desde cuándo era celíaco o desde cuándo la enfermedad estaba presente o si estaba latente y si justo en ese momento se estaba manifestando, es algo que no sabemos, ¿no? Por Claro. eso el screening es tan importante porque si bien uno de cada, el porcentaje sería uno cada 100, ¿no? El 1% de la población es celíaco, ese número aumenta mucho en los familiares de riesgo, ¿no? No es lo mismo en la población en general que en una familia donde ya hay un celíaco. El porcentaje, la probabilidad de ser celíaco es más alta. Claro. Ese estudio que mencionas es el de latino. No, el primer estudio es un estudio de sangre. Ah, de El sangre. primer estudio es un estudio de sangre en el que se buscan anticuerpos. Como la celiaquía es una enfermedad autoinmune, el cuerpo genera anticuerpos que se atacan, depende de la enfermedad autoinmune que sea, ataca al mismo cuerpo, ¿sí? A determinadas células. En el caso de la celiaquía, ataca las células del intestino delgado. Entonces, se llaman autoanticuerpos porque son anticuerpos propios que atacan a uno mismo, entonces es un análisis de sangre. Hay una batería de 7 anticuerpos, bueno, ahora hay algunas técnicas un poco más nuevas, pero con 2 anticuerpos, son en un screening es lo que por ahí se aconseja un médico, se hace un análisis de sangre, se buscan esos 2 anticuerpos, si es positivo, se hace la biopsia, y sí, una biopsia de duodeno, o sea, una endoscopía con biopsia, y ahí eso termina de confirmar el diagnóstico de celiaquía, ¿sí? Hay otro montón de enfermedades asociadas al consumo de gluten que no siempre son celiaquía. Ah, mira. Claro. Ajá. Y respecto al tema de la alimentación, que no hay tanta variedad, digo, a disposición, por ejemplo, en los supermercados, y lo que hay es carísimo. Claro, bueno, ahora hay bastantes más cosas. Nosotros que entramos en este mundo, digamos, Sí. hace 8 años, si vos hablas con alguien que hace más años, te dice, bueno, ahora hay de todo. Antes Claro. nosotros le hacíamos los caramelos a los chicos, te dicen las Claro. mamás de más años, ¿no? En realidad se nota cuando una empresa se compromete porque empiezan a aparecer un montón de de productos de esa empresa. Entonces, los productos específicos, que son los productos hechos con otro tipo de harinas, ¿sí? Porque lo que no puede comer una persona celíaca es trigo, avena, cebada, centeno. ¿Sí? En esos hay presentes unas proteínas que cuando se amasa en contacto con el agua se forma el gluten, que es lo que le da la esponjosidad, digamos, a los panificados. Pero bueno, esos almidones o esas harinas se usan además para otro montón de cuestiones. Entonces, Sí. las cosas industrializadas son complicadas por eso, porque uno nunca sabe qué es lo que tienen, ¿sí? Adentro, porque las etiquetas no son claras en ese sentido. Y entonces, lo que sí es caro son los productos específicos. Si uno quiere panificados, harinas, fideos, Galletitas, galletitas, bueno, claro. esas cosas, eso sí es caro. Después están los productos de consumo masivo que además están rotulados y están certificados como libres de gluten. Entonces, que como pasó hace unos años, hará 2, 3 años, Arcor se pone las pilas y entonces empiezan a aparecer salsas de tomate, enlatados, no sé, choclo, arvejas. Hace 4 años no había choclo en lata Claro. con el símbolo, con el logo, ¿no? De que era apto para el consumo. Entonces, donde una empresa se pone, entonces ahora tenés salsas, bueno, Sí, de todas todo. las golosinas, helados. Entonces, donde una empresa comienza a hacerlo y ve que no es tan complicado, aparecen otras cosas. Pero el problema con los específicos es que la harina no está subsidiada como está subsidiada la harina de trigo. Entonces, ese es el problema. Y que la manipulación y la producción de alimentos es una producción artesanal, ¿sí? Es como mucho más complicado de manejar las harinas. Entonces vos no tenés una máquina que te hace tapas de empanada, vos tenés dos personas que hacen tapas de empanada. Entonces ahí es donde la cuestión se encarece también, ¿sí? Qué sé yo, la llegada de productos frescos también, porque vos tenés que pagar, la persona que lo vende, el comerciante trae desde un montón de otros lugares del país donde hay una fábrica que hace tapas de empanada, tiene que traerlo refrigerado, un transporte sí, de 700 kilómetros, 800, entonces bueno, eso también es lo que aumenta bastante el costo, ¿sí? Claro. Que no hay en todas las ciudades o en todos los lugares un alguien que provea de esos productos. ¿No se hacen compras cooperativas, sí, compras masivas? Nosotros en algún momento lo hicimos y bueno, después resultó que al final el transporte también nos encarecía bastante. Sí. Siempre nos encargamos, es cooperativo porque todos encargamos, claro. pero nos encargamos dos de comprar, poner la plata, claro. Hay un laburo grande ahí. Cosa atrás. Y bueno, también es verdad que desde hace un tiempo los supermercados han empezado a traer. Uh-huh. Y bueno, con el tema de precios cuidados, por ejemplo, hasta el año pasado la premezcla estaba bastante, no era que era accesible, pero estaba, ahora le sacaron los precios cuidados, entonces está un poco más cara. Claro. Entonces, bueno, qué sé yo, por ahí a veces comprar en el súper tampoco se hacía tan uh-huh. Tanta diferencia. Claro, y con el tema de las obras sociales, ¿cómo es? ¿Cubre bueno. gran parte? ¿Cubre todo? Y eso depende de la obra social. En realidad la ley nacional, que salió en 2009, se reglamentó en 2009 y 2010, por ahí, bueno, fue, ahí hubo como un año en el medio. Lo que dice es que la obra social tiene todas las empresas, obras sociales, medicinas prepagas, las que prestan servicios a trabajadores de universidades nacionales, etcétera, hace toda una enumeración de cuáles son las entidades, tienen que cubrir el diagnóstico y el tratamiento. En el diagnóstico incluyen algunos de los anticuerpos, la biopsia, en el seguimiento, una consulta anual con un nutricionista, la consulta con el gastroenterólogo, los análisis de anticuerpos anuales, porque después hay que ver, uno por ahí hace la dieta, pero está descuidando alguna cuestión de contaminación cruzada, o los claro. chicos en la escuela, o para ver si hay transgresiones, a veces voluntarias, a veces involuntarias. Bueno, entonces hay que hacer un control anual de sangre también. Y el tratamiento. Como el tratamiento, el único tratamiento es la dieta libre de gluten, estricta y de por vida, la idea era, el espíritu con el que salió la ley, era que se hiciera una cobertura de un porcentaje de la diferencia de una dieta con gluten a una dieta sin gluten. ¿Sí? Ese número lo hace el Ministerio de Salud y sale y tira el número, digamos. La cuestión es que, bueno, después cada obra social, sobre todo las prepagas, no tanto las obras sociales, lo hacen como quieren. Bueno, de esto solamente hay harinas o premezclas, que a veces no es nada más que harinas y premezclas. A veces, qué sé yo, no sé, vos compras un paquete de galletitas y el paquete de galletitas de 200 gramos sale 30 pesos. ¿Sí? Y bueno, entonces a veces no es. O sea, ¿por qué tenés que comprar la harina y hacerte vos toda la comida? Porque claro. sos celíaco, digamos. Hay una claro, diferencia claro. ahí. Bueno, entonces, hay todo una discusión dentro de la comunidad de si deben cubrir esa parte o no, que en realidad tampoco es necesario comer tantos hidratos, porque es verdad, uno puede reemplazar los hidratos con hidratos que vengan directamente, que no sean refinados, ¿sí? Con legumbres, con cereales que no contienen gluten, como el maíz, como el arroz. Pero bueno, también es verdad que hay familias que necesitan esa diferencia, porque eso les garantiza hacer o no hacer la dieta, ¿sí? Claro. O sea, le significa, digamos, hacer o no hacer la dieta. Claro. Entonces esa cobertura, bueno, depende, después algunas provincias adhirieron a esa ley, otras tienen su propia ley, entonces hay como una dificultad ahí en que no en todas las jurisdicciones se está cumpliendo, no todas las obras sociales lo cumplen igual, no todas las prepagas lo cumplen igual, y algunas no lo cumplen. Pero ha sido importante esto de asociarse, ¿no? De claro. estar juntos, sí. ayuda, digo, ¿no? Es mucho. Sí, sí, siempre, y también que es como decíamos nosotras cada vez que veníamos acá, no es que ponemos una docena de facturas arriba de la mesa y lloramos todo alrededor, ¿no? No, obvio. O sea, de esa, o sea, de esa situación, todos hemos sacado algo positivo y bueno, y atrás está el laburo y la, el intento de que las cosas mejoren, de mejorar la calidad de vida, de informar. Uno de los objetivos que nosotros teníamos al principio era bajar y hacer accesible la información a la gente que no tiene acceso a la información, ¿sí? Esa era una de las cosas principales que nosotros queríamos hacer. Guadalupe, y hoy en el día tan especial, ¿alguna actividad? Hoy a la tarde, a las 6, hay una charla en la en el Consejo Deliberante. Ah, mira. En el nuevo, ¿no? En el, frente a la plaza. Este año la organizamos nosotros, ¿no? Que va, los que vamos a hablar vamos a ser nosotros. Está bien. Los celíacos o su familia. No, este año no decidimos no invitar a algún médico o algo para hacerla un poco más fluida la charla. Por ahí esas preguntas que a veces la gente no se anima a salir al médico o esas cosas, bueno, claro, está ¿alguna bueno. temática en especial? No, vamos a hablar de qué es la enfermedad, de algo de legislación, ¿sí? Vigente, que por ahí está bueno, porque ahí está en proceso de reglamentación el cambio de esa ley, que de la original de 2009. En 2015 se hizo una modificación y está en vías de reglamentación. Y bueno, contaminación cruzada, cómo manejarse en la casa, y después, bueno, algunas cuestiones de la vida social, ¿no? Que es lo que trae como complicaciones. Complicado, ¿no? Digo, un nene celíaco que va a un cumpleaños. Y se ahí lleva su comida. Claro, un nene celíaco que va a un cumpleaños se lleva su comida. Se lleva su torta. Por lo general pasa eso, ¿no? Porque a veces está la buena predisposición del otro de hacerlo, pero bueno, para hacerlo hay que tener muchos cuidados. Entonces, bueno, una cosa es comprarlo y llevar algo cerrado. Y bueno, nosotros hemos tenido, ya hemos educado al entorno y hemos logrado que los encuentros sean con cosas naturalmente libres de gluten. Vos haces un cumpleaños con un asado y bueno, si vos cuidas la contaminación en la mesa, todos podemos comer. Claro. Y bueno, están los que se han largado a hacer alfajores de maicena, qué lindo, mirá. Chipacitos y esas cosas, bueno, que pueden comer.